Buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Este es el tercer programa del mes de mayo 2023 que llega a ustedes, como siempre, gracias a esta querida radio comunal que nos apoya en la difusión de las noticias a través de su señal FM y también de internet. Les quiero contar que a partir de la madrugada de este domingo 21 de mayo tendremos lluvia durante todo el día. Se esperan unos 30 milímetros y tendremos vientos de unos 11 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 30 kilómetros. Así que aún es tiempo de limpiar las canaletas o bajadas de agua para así evitar anegamientos o filtraciones en las viviendas. La Municipalidad de Quintero habilitará los siguientes teléfonos para que usted pueda llamarnos en caso de alguna emergencia, ya sea caídas de árboles, voladuras de techo, anegamientos. Todo eso usted lo podrá canalizar llamando a los siguientes teléfonos. Tome nota, por favor. Código 32-2379-750. 32-2379-750. Y también al teléfono más 56-9-37-00-46-51. Más 56-9-37-00-46-51 para situaciones de emergencia. Y dicho esto, les invito a revisar los titulares de esta semana. Proyecto recupera Plaza el Bosque de Loncura con la reforestación de especies nativas. Comisión de Seguridad Pública adjudica servicio de guardias y cámaras de televigilancias para recintos municipales, educación y salud. 26 familias de Quintero obtienen el título de dominio de sus viviendas. Consejo Municipal autoriza esperada patente comercial. Población Nueva Serena cuenta con nueva y moderna sede social. Directivos de los colegios municipales de Quintero se reúnen con supervisores del Ministerio de Educación para conocer una nueva propuesta de trabajo. Un nuevo semáforo entró en funcionamiento en Quintero. Se lanza campaña Denuncia Seguro llamando al asterisco 4242. Estas informaciones, música, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. El lunes 15 de mayo se realizó el lanzamiento de la primera etapa del proyecto de recuperación de espacios públicos con acciones de mejoramiento de los suelos y reforestación con especies nativas en el sector El Bosque de Loncura. Este proyecto se realiza en el marco del programa para la recuperación ambiental y social Quintero Puchuncaví, que impulsa el Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo de la Municipalidad de Quintero y busca mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la reparación de suelos contaminados y la reforestación con especies nativas. La iniciativa ha sido ejecutada por la Secretaría Comunal de Planificación del municipio, considerando los requerimientos de los vecinos en las diversas instancias participativas desarrolladas durante el proceso y que contempla la intervención de 2.500 metros cuadrados mediante la construcción de senderos, muros, veredas y reforestación, todo con un enfoque ecológico utilizando elementos reciclados. Durante la presentación, conversamos con el Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, el alcalde Mauricio Carrasco y la presidenta de la Junta de Vecinos El Bosque de Loncura, la señora Jessica Araya. Bueno, el proyecto es un proyecto trabajado en conjunto con la municipalidad, con nuestro alcalde Mauricio Carrasco, con la Seremía del Medio Ambiente. Está dentro del marco de las iniciativas del PRAS, el Programa de Recuperación Ambiental y Social para Quintero y Puchuncaví, y busca ir restaurando, ir recuperando algunas zonas emblemáticas, trabajando en conjunto con el municipio que tiene un proyecto que va a complementar este con seguridad ciudadana, con buena iluminación y con los vecinos, que lo principal es mejorar la calidad de vida de ellos y de los jóvenes en lugares como este, que es un lugar que yo lo conozco desde hace muchos años, y el poder aportar como ministerio a este lugar para nosotros nos llena de felicidad y refuerza el compromiso como Seremía de seguir trabajando en conjunto con el municipio y con la comunidad en este proceso de transición socioecológica justa que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Acá se están viendo esos frutos que siempre preguntamos en reunión, ¿dónde se reflejan? Acá se reflejan, pues aquí hay un proyecto de varios millones de pesos que pone el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Seremía. Otro proyecto complementario con esto es con prevención del delito, y finalmente la municipalidad va a poner su contraparte para que esto quede iluminado acá en el sector de Loncura. Y junto con ello, en estos 20 meses que me quedan de administración, he dado un mandato especial de aumentar la dotación de gente acá en Loncura, la oficina que tenemos acá, y aumentar el presupuesto de inversión para que todos estos proyectos sean complementarios con otros y realmente haya una recuperación importante en esta zona. Estamos a menos de un kilómetro de uno de los barrios industriales bastante complejos del país, por lo tanto aquí hay que apurar el tema del saneamiento para que sea para la comunidad, y esta intervención es a través de la Seremía que representa Hernán Ramírez, nos ayuda en esa línea. Y agradecer a los vecinos el respeto, porque siempre escuchamos los reclamos, pero cada vez que venimos nos permiten hablar y podemos conversar, y nadie le falta el respeto a ninguna autoridad, ni tampoco nosotros le faltamos el respeto a los dirigentes. Y donde nos falta, tenemos que asumir y poder mejorar. Yo creo que es compartida la alegría que tenemos ahora los vecinos en esta comunidad, porque ha costado mucho recuperar los dos espacios pequeños que nosotros tenemos, el bosque posterior que está a nuestra espalda y el que está frente a nosotros. Estamos empezando por ese bosquecito porque es un punto que estaba abandonado y ha costado mucho tiempo recuperarlo, en el cual va a venir iluminado, con más árboles, mesa donde tú puedas compartir con la familia, al lado va a estar la multicancha donde vas a venir a ver a tus chicos a pelotear, más acá va a estar la sala de computación también, y para proseguir con el bosque. O sea, es un complemento de cosas que se están llevando a cabo junto con el municipio. Y te digo que todo cuesta un principio, pero ya se le dio el aporte inicial y vamos a seguir adelante con la ayuda, obviamente, con el municipio y con la ayuda de los vecinos. Esto va a quedar realmente maravilloso. Ya tiene el bosque, ya tiene otra pinta, pero cuando esté terminado va a quedar muy lindo. Y esperemos que esté terminado de aquí al verano, para que todos nuestros visitantes que vengan a ver nuestro hermoso, maravilloso Loncura se sientan felices y puedan ayudar a compartir que esto vaya mejorando y también cuidando. Comisión de Seguridad Pública adjudica servicios de guardias y cámaras de televigilancia para recintos municipales, educación y salud. El concejal Alejandro Sepúlveda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, informó que el propósito de la última reunión fue poder adjudicar el servicio de guardias y cámaras de televigilancias a una empresa ganadora, que se había postulado a través del sistema de mercado público, la que contó también con una comisión evaluadora municipal. Para este llamado hubo dos tipos de licitaciones, una para el Departamento de Educación, que incluye los establecimientos educacionales municipales y el municipio, y otra para el Departamento de Salud, en la que considera también la posta rural de Loncura. Ambas licitaciones deben tener un proveedor específico y ya fue entregada al adjudicado, luego que se preaprobara en la comisión y ratificada por el Consejo Municipal número 68. El concejal Sepúlveda dijo que la comisión se reunió muy temprano con el propósito de hacer cumplir este requerimiento del servicio, que dura 12 meses, y poder hacer una acción que también comprometa a los vecinos, porque se tendrán cámaras en muchos lugares donde antes no las había, como por ejemplo en el cementerio municipal, luego que había muchos robos, por lo que se espera que ahora estará más resguardado para la tranquilidad de todos. Escuchemos al presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Cuyo propósito era poder, en este caso, adjudicar el servicio de guardia y televigilancia a una empresa que se la ha ganado a través del mercado público. En este caso hubieron dos tipos de licitaciones, a través de una de el DAEM, que es el Departamento de Municipal de Educación y el municipio, y también lo que es de SAM con el Departamento de Salud. Ambas de ellas tienen un proveedor específico, el cual lo vimos cada uno de los concejales. Esto se hace a través de mercado público, a través de una comisión que evalúa cada uno de los puntajes, y hay una empresa proveedora que ya se hizo, en este caso, adjudicataria del servicio durante un periodo de tiempo establecido. El viernes 12 de mayo se realizó la ceremonia de entrega de los títulos de dominio a 26 familias quinteranas que por años vivieron con la incertidumbre legal respecto de la posesión efectiva de sus viviendas. La actividad contó con la asistencia del Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, Tomás Kovacic, Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, los concejales Tamara Tello y José Varas, además de la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo. Con el título en la mano, los vecinos podrán acceder a diversos beneficios sociales entregados por el Estado, tales como la pavimentación de calles, postulación a casetas sanitarias, subsidios habitacionales, de agua potable y alcantarillado, entre otras ayudas. Escuchemos las palabras del Seremi de Bienes Nacionales, Tomás Kovacic, la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, y la señora Etelvina Marín, una de las beneficiadas con este proceso. Sí, bueno, como bien decía, estamos hoy día en nuestra segunda vez que desde que asumimos la Seremi el año pasado en una ceremonia de estas características de la entrega de título de dominio. Y para explicarle a la gente qué es un título de dominio, un dominio es la certeza de que su propiedad, su vivienda que vivió durante tanto tiempo, esté regularizada e inscrita en el conservador de bienes raíces. Eso lo hace propietarios o propietarias, en su gran mayoría son mujeres, dueñas de dirigentes, dueñas de hogar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como una política pública y el compromiso del presidente Gabriel Boric, el compromiso del Ministerio de Bienes Nacionales, la regularización en mucho menor plazo, ¿cierto? Apurar, comprometer, ¿cierto? La mayor capacidad humana en recursos, ¿cierto? Para poder avanzar en esta materia que es tan importante para la familia y tan importante porque además el título de dominio lo reconoce como propietarios, les abre una ventana de oportunidades para poder postular a otros beneficios del Estado. Estamos muy contentos de seguir trabajando con ellos porque ya esta es la llave de entrada para subsidios habitacionales, para ver el tema del agua, la luz y todos los subsidios que el Estado ofrece para la gente por una vivienda digna. Y contarles que no es menor, nosotros se invierte en esto alrededor de 35 millones de pesos, que el Consejo jamás se ha opuesto cuando esto se vota para que sigamos trabajando con el convenio que tenemos de bienes nacionales, que dicho sea de paso, vamos a cumplir el próximo año 10 años con este convenio, así que creo que es uno de los más antiguos de la región. Para mí significa mucho porque hace 40 años que estoy esperando y estoy muy feliz y contenta para dejarle algo a mis hijos. Y eso estoy muy agradecida. Harto apoyo, harto apoyo. Se portaron muy bien. Harto papel y trámite. Aquí tengo mi escritura. Estoy muy orgullosa. Consejo Municipal autoriza esperada patente comercial. El presidente de la Comisión de Finanzas, el concejal Rolando Silva, informó que en la última reunión, la número 45, se llegó a acuerdo en dos temas tratados, los que luego fueron ratificados en la sesión del Consejo Municipal. En primer término, se analizó el informe de la ejecución presupuestaria del primer trimestre del municipio, el que fue entregado por el director de control, Héctor Sepúlveda, el que indica un saldo a favor en el periodo, con todas las iniciativas programadas realizadas para estos meses, lo que se espera que se continúe con el mismo comportamiento del presupuesto municipal, utilizando con cautela como se ha hecho hasta el momento, dijo el concejal Silva. En el segundo punto de la tabla se vio la solicitud de patente comercial solicitada por la sociedad Abarrotes Económicos Limitada, que tiene un supermercado ubicado en camino a Ritoque número 3133, la que fue otorgada a través de un preacuerdo en la Comisión de Finanzas y ratificada en el Consejo Municipal número 68. Al respecto, el concejal Silva señaló que se había especulado mucho acerca de las razones por las que este importante comercio no abría sus puertas, culpando al municipio de ello. Sin embargo, hace solo un mes fue ingresada la documentación completa a patentes comerciales, periodo en que junto a la dirección de obras se resolvió favorablemente para ser presentada para su aprobación. Escuchemos lo que dijo el concejal Silva. Así que vamos a esperar que abran pronto para que todos los usuarios de nuestra comuna vayan a ver y ver este supermercado nuevo que se abrió en nuestra comuna. Eso quiere decir que estamos creciendo. Este sábado 20 de mayo a las 4 de la tarde, el Club Deportivo Quintero Unido jugará un importante partido frente al Club Provincial Ovalle en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Y es por eso que queremos invitar a usted y familia a apoyar a nuestros jóvenes deportistas en este crucial encuentro por el campeonato de la Tercera División ANFA. Así que éxito, Tiburones Celestes, y aquí les va esta canción del grupo Los Miserables, El Crack. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Y los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar.

pero con el paso del tiempo se hizo pequeña, por lo que el municipio desarrolló un nuevo proyecto. Esta nueva obra contempló la ampliación de una superficie total de 80 metros cuadrados de albañilería para destinarlo a un espacio de uso común que entregue más comodidad a los vecinos. Finalizada la ceremonia, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con la señora Janet Bragassi, presidenta de la Junta de Vecinos de la población Nueva Serena. Bueno, primero que todo yo quiero felicitar a toda la población Nueva Serena, no solamente por esta sede, sino por el comportamiento que han tenido a lo largo, desde que llegaron las primeras casas acá, una de las poblaciones antiguas, y hoy tenemos el privilegio de entregar esta ampliación de la sede con su nueva directiva, ¿cierto? Este es un trabajo que partió una directiva anterior y lo finalizó la señora Janet Bragassi Gazzano, con todos los vecinos, un trabajo largo, apoyado por este alcalde, el Consejo Municipal, Dideco, el departamento de CEFLA. Acá hay mucha gente que trabajó en silencio en su oficina para tener una inversión cercana a los 60, 65 millones de pesos. Prácticamente una sede nueva, es una ampliación, pero por las dimensiones es una sede más. Y además muy contento porque ya se organizaron, hay juegos infantiles, está cerrado el sector, hay un compromiso de poder seguir trabajando y hermoseando probablemente con áreas más verdes. Pero lo principal de esto es que está toda la gente unida y muchos adultos mayores, y también hay esa mezcla perfecta, los adultos mayores que partieron y hay mucha juventud para que puedan seguir adelante con la convivencia de esta población que ha aportado tanto y tanta historia en Quintero. Hoy día estamos inaugurando esta nueva sede, digamos, la ampliación. Estamos felices, estamos contentos, muchos vecinos que no participaban en la sede porque estaba cerrada y muchas cosas, logramos ahora después de varios años retomar todo esto, vamos a estar todos contentos, tenemos varios grupos de personas que quieren participar en esto. Directivo de Colegios Municipales de Quintero se reúnen con supervisores del Ministerio de Educación para conocer nueva propuesta de trabajo. Una nueva propuesta de trabajo por parte del Ministerio de Educación con los colegios de Quintero se conoció en la tercera red de directivos de los colegios municipales de Quintero, en que se reúnen directores, jefes de las unidades técnicas pedagógicas e inspectores generales con la directora DAEM, Edith Varas. En esta oportunidad contó con el jefe técnico del Departamento Provincial de Educación, Miguel Argandoña, y el coordinador comunal del mismo departamento, Mauricio Farías. Así lo dio a conocer la directora de Educación Municipal, Edith Varas, quien informó que se propuso formar una nueva red ampliada con los directores de los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados, la que tendrá como finalidad el informar y trabajar temas comunes que atañen a los estudiantes de Quintero, como por ejemplo la contaminación, la convivencia escolar, la reactivación de aprendizajes que son comunes en todos los niños jóvenes en etapa escolar. Tenemos declaraciones de la directora de Educación Municipal. En esta oportunidad nos está invitando, está haciendo una propuesta de una nueva red que sea de directores, pero no solamente de los directores de los establecimientos municipales, sino también de los directores de los colegios particulares subvencionados. Esta red tiene como finalidad no competir, no intercambiar experiencias exitosas, sino que más bien tiene la tarea de informar, de trabajar temas comunes que atañen a todos los alumnos de Quintero. En la intersección de Avenida Normandí con calle Ignacio Guerrera Pinto se ubica el nuevo semáforo que regula el tránsito vehicular en el acceso a la península de Quintero desde el jueves 11 de mayo. El dispositivo de señalización es parte de las medidas complementarias que comprende la puesta en marcha del nuevo terminal de buses de Quintero. al respecto del nuevo semáforo, conversamos con la directora del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Quintero, la señora Alicia Nieto, que junto con reiterar la atención a las condiciones del tránsito, nos señaló lo siguiente. Contarles a los vecinos y a quienes nos visitan, a los conductores, a los peatones y a todos los contribuyentes que el día de hoy hemos dado inicio a la marcha blanca del funcionamiento de este semáforo que está en la intersección de Normandí con Carrera Pinto. Obedece también a obras que son paralelas para el funcionamiento también de mejoramiento y el funcionamiento del terminal de buses. Quería contarles este día y hacer un llamado para que, ¿no es cierto?, tanto conductores como peatones estén atentos a las condiciones del tránsito, como siempre debe ser, y, ¿no es cierto?, respetar las luces del semáforo. En este semáforo tenemos dos condiciones especiales, una que es, ¿no es cierto?, poder otorgar la facilidad del viraje de los vehículos de mayor tonelaje que ingresa por Normandí, que viran por Ignacio Carrera Pinto. Por lo tanto, hacemos un llamado a los conductores, a los señores conductores, para que realicen la detención que la señalética existente en el momento está llamando a efectuar. Es decir, que no deben posicionarse en el área de restricción achurada que está en el piso, es decir, en lo que está pintado con amarillo, y hasta esperar la luz verde. Ya tienen que detenerse donde está la línea blanca y después efectuar el viraje con toda precaución cuando la luz así lo determine. El otro punto importante es que este semáforo presenta un cruce peatonal de la avenida Normandí de dirección oriente-poniente o poniente-oriente, en el cual, ¿no es cierto?, invita al peatón a presionar el botón que está indicado y el cual señala que debe esperar la luz verde para poder cruzar. Ya aquí hacemos un llamado a los peatones a que tengan la paciencia de tener el tiempo necesario para esperar que el semáforo cambie a la luz verde y puedan cruzar en forma segura. Estamos muy contentos del inicio del funcionamiento de este semáforo que va a permitir, ¿no es cierto?, mejorar la circulación de todos nosotros, ya sea que lo hagamos en vehículo o que lo hagamos a pie. La Oficina Municipal de Prevención del Delito invita a la comunidad a utilizar la línea de ayuda Denuncia Seguro, que es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito y que recibe información sobre delitos de forma 100% anónima y durante las 24 horas de todos los días. Para esto, usted tiene que llamar al asterisco 4242. Hola, mi nombre es Claudia Horta Lucero, soy coordinadora comunal del programa Senda Previene y en esta oportunidad estamos realizando, en conjunto con nuestra Oficina de Prevención Social del Delito, una campaña de difusión del número Denuncia Seguro, que es asterisco 4242. El llamado de nuestra oficina y de nuestra jefatura Arturo Fernández es que realicen las denuncias a ese número, que es un número gratuito, desde celulares, y si llama usted desde algún número de casa, le van a cobrar como una llamada local. En este número van a haber abogados especialistas que le van a estar ahí asesorando y contestando sus denuncias. No le van a solicitar a usted ningún dato personal, así que por eso mismo es un número de denuncia segura. Tampoco le van a hacer ningún otro llamado ni ningún seguimiento a su denuncia. ¿Qué es lo que usted puede denunciar? Cualquier tipo de delito que tenga relación con abuso sexual, que tenga relación con violencia de género, violencia intrafamiliar, también tráfico y microtráfico de drogas y algún otro tipo de denuncias, pero que no tenga relación con lo que son denuncias que usted puede denunciar a las policías de Quintero. Ya que no sea algún robo que se haya producido hace poquito, nada de eso, sino que denuncias que tengan connotación donde sean privadas la información que usted está dando, para resguardar precisamente la información personal de ustedes y para que tengan la confianza de realizar denuncias. Y con estos datos comienzo a despedir el programa de hoy que usted escuchó gracias a esta emisora quinterana que nos apoya en la transmisión de las noticias para llegar hasta sus hogares, lugares de trabajo, en la micro, los negocios y los colectivos que la sintonizan. Vaya para ustedes un gran abrazo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Nos encontramos en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.